extraordinario, y esto lo vamos a vivir el próximo viernes en Concordia, así que a estar atento. Vamos a hablar experiencia Queen, se viene con todo, están en un tour 2026 y vamos a hablar con el guitarrista. ¿Se acuerdan de Brian May, no? Bueno, él hace el rol, ¿eh? Hablamos de César Barabino, que lo tenemos en comunicación. César, buenos días y un gustazo tenerte en el programa. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, un gusto igualmente. Ahí está, bueno, te quiero agradecer la predisposición, sé que están a pleno con los shows. Bueno, contanos un poquito qué expectativa genera esto de salir a recorrer diferentes lugares del país. Muy contento de recorrer este hermoso país, de llevar la música de Queen a los lugares donde Queen no pudo pasar originalmente, y haciendo que mucha gente que por ahí que no vio la época o bueno, que por esta cuestión de distancias tal vez no pudo ver a la banda en su momento, y hoy es una gran oportunidad. Qué lindo. Bueno, a la música de Queen. Ahí está, César, obviamente con un espectáculo con varios de los temas que impactaron fuerte de Queen, pero me gustaría, viste, como todo tiene una génesis, un inicio, ya de 2021 que vienen a pleno, contanos un poquito cómo surge esta iniciativa. Bueno, surge principalmente en 2021 se forma la experiencia de Queen, tocando temas por amor a la música, y fue en 2021 que decidimos dar un paso más hacia decir, bueno, hagamos algo profesional, algo serio, hicimos un pequeño casting para buscar alguien que pueda encargar el rol de Freddie Mercury, que era muy difícil, y ahí dimos con Mariano Sitti, que bueno, desde el día uno se puso a trabajar en ser el mejor Freddie, y cada año es mejor. Ay, se nos cortó. Hola, hola. Ahí está. Se había como cortado un poquito. Sí. Justo estaba cuando me decías año a año va trabajando para... Y cada año ha ido mejorando el personaje. La verdad que bueno, más allá de que el show se va modificando, también va ganando en calidad, se va afianzando, es algo que sale espectacular hoy día. César, y lo que es impactante es las repercusiones que ha tenido, porque uno ve, y me imagino que debe ser muy satisfactorio para usted todo esto, ¿no? Y realmente sorprende un poco, otro poco es como, bueno, no, realmente es la música de Queen que está tan vigente hoy día y que nos bueno, permite girar por todo el país. Estamos yendo ahora por Latinoamérica también, estamos yendo a Paraguay dentro de poco, estamos en Uruguay, estuvimos en Bolivia hace poquito, estuvimos presentando en Madrid también. Nos vamos a México a fin de mes. La verdad que es un show que está teniendo mucho éxito, bueno, que habla de eso un poco, de primero que está bien encarado, que es algo que está armado con mucho amor, con mucha pasión, y que realmente creemos en que logra generarse esa experiencia de viaje en el tiempo que queremos. Por otro lado, bueno, habla de que la música de Queen sigue apasionando a todos igual y que no pasa el tiempo para esto. Sin duda. Sigue vigente. Sin duda. César, ¿y cómo es la elección ahí, la intimidad de la banda, la elección de lo que tiene que ver con el repertorio? Porque sabemos que Queen tiene un material impresionante. ¿Cómo manejan eso entre ustedes para la elección de lo que nos vamos a encontrar acá en Concordia? Bueno, y siempre es un poco arbitrario, es un poco, siempre tires y aflojes ahí, pero bueno, termina ganando. Al principio era más difícil porque bueno, queríamos elegir los primeros 20, 25 temas que íbamos a tocar, y entonces ahí sí querían meter su favorito. Pero bueno, ya con el pasar de los años te va obligando, ¿viste? El espectáculo te va obligando a rotar las canciones. Y bueno, hoy día es, bueno, a ver, ¿qué nos falta hacer? ¿Qué no hemos hecho todavía? Y vamos incorporando. Ahora estamos también con una onda muy 1986, tal vez, con temas más de esa época. Ahora ya el segundo semestre encararemos nuevos cambios, pero bueno, con respecto al show de la última vez en Concordia, ya tenemos más o menos 5 o 6 temas nuevos, seguramente, que bueno, que como te decía, año a año van rotando. Qué lindo, qué lindo. Hay así una meta, ¿viste? El famoso sueño de llegar a Inglaterra, de poder tocar en que tenga que ver algo vinculado a una actividad con Freddie Mercury, con Queen en el grupo. A nivel personal, si yo tengo que tener un sueño, así una meta, y a mí me gustaría mucho, qué sé yo, hacer un show en el Estadio de Vélez, por ejemplo, por mi cariño personal, porque soy hincha del club también, por el recuerdo de Queen en el 81. Sé que es algo muy muy difícil, pero bueno, la intención siempre está, o tal vez algo solidario en algún momento que surja. Uh-huh. No se sabe, pero bueno, sería muy especial. Después, como objetivo de la banda, nada, seguir creciendo, seguir visitando países. Uh-huh. Creo que no podemos pedir más que eso. Uh-huh. Que la gente siga acompañando y que siga siendo el éxito que es. Uh-huh, uh-huh. Cuando en aquellos primeros ensayos y todo, ¿es bravo o no hacer Queen o no? Sí, pero bueno, como te decía, los primeros ensayos para nosotros, para muchos de nosotros, fueron hace 20 años, 25 años. Claro, ahí está. Entonces siempre estuvo en el gen Queen. Claro, seguro. Siempre, en muchos de nosotros ya estaba todo, o sea, se fue gestando muy de chicos hasta llegar a este punto. Uh-huh. Por ahí sí, para Mariano fue difícil, porque él empezó prácticamente de cero. Él cantaba Queen, pero no lo hacía en personaje, y desde cero se tuvo que componer el personaje de Freddie Mercury. Cuando se le ofreció, mirá, encaralo, como esto lo queremos hacer como un musical, como un show en vivo, pero también como una actuación, y bueno, lo agarró enseguida, lo entendió, lo trabajó, y este es el resultado. Uh-huh. César, ¿y qué parámetro de comparación podemos utilizar para lo que eran estas bandas grosas? Porque viste que hoy la gente capta esto de lo que vos dijiste, generacional, de lo que fueron los 80 con Queen, pero muchos pibes no vinieron eso. Qué bueno hoy tener la opción a partir de ustedes, pero lo compartí, esto de que hay una diferencia en esto, de que no hay las grandes bandas que hubo en otros tiempos. Sí, eso es una pena. Es lamentable, realmente, creo. Yo siento que la música ha caído mucho en interés. Si bien, bueno, tenemos todavía estos nichos, pero en general a la gente le importa mucho menos la música que le importaba antes. Creo que cumple hoy, tristemente, otra función, más una de acompañamiento, de fondo, que algo a lo que uno le presta atención en sí, lo va a buscar y se dedica el tiempo para escucharlo. Que bueno, en eso es que sobreviven, me parece, las grandes bandas como Queen. Bueno, en cierta forma, bueno, lo último que quedó de una época fue Oasis, que también que llenó estadios hace poco. Pero va para otro lado también. Oasis es otra onda. Y después, bueno, nada, sí. Bueno, hay mucho, ahora es muy muy en Michael Jackson de vuelta, por suerte. La película. Por salir. Pero los ya no sé si vienen. A mí me gustaba mucho Muse, por ejemplo. Claro. Bueno, sé que está años luz. Pero más o menos tenía una cosa así teatral en los shows, la música muy épica, pero bueno, está en años del éxito que logró. Sí. En su momento. Es claro. César, obviamente que están muy ocupados por el tour, pero sos de ir a ver bandas, sos a veces de consumir bandas más locales, estás teniendo alguna preferencia, porque viste, más allá de esto que hablábamos de las bandas, la Argentina tiene buen material humano, artístico para la música, ¿o no? Sí, desde ya. Sí, me gusta mucho el rock nacional, escucho. Termino cayendo por ahí medio de los clásicos, qué sé yo, bueno, me gusta mucho. Ahí se nos cortó César. ¿Estamos? Ahí se nos cortó, hasta dividido te... Hola. Escuchamos perfecto. Bueno, no, te decía, sí, Fito Paz un poco, los Cadillacs, los Decadentes, cosas que no tienen nada que ver con fuimos por ahí más allá. No, pero está bueno contar. Pero sí, después, nada, de lo que está sonando ahora actualmente, no sé, no hay nada, tal vez iría a ver a Erba, que en su momento de chico se odiaba un poco, y ahora como que está ganando mi respeto. Han pegado la vuelta y me parece que están en un muy buen momento y bueno, también tienen cositas ahí medio, porque sacan un poco a Muse, un poco a Queen también, así que a ver qué onda ese show. Ahí está, César, ¿y los pelos de Brian te lo tenés que luquear ahí o no? Y todo, está todo perfectamente calculado, eso ya preparado ahí para salir a escena. Están en este momento las peinadoras haciendo ahí la permanente para... Ahí está, qué grande. César, esta noche tenemos función, estamos yendo rumbo a Mendoza. Bueno, okay. Y bueno, ya la semana que viene estamos por allí. Ahí está, César, la verdad que un gustazo tenerte y charlar con vos, seguramente nos vamos a estar cruzando el viernes, te agradezco la buena onda y la predisposición y te mando un gran abrazo y hacerlo extensivo a todos los integrantes de la banda. Bueno, nos esperamos a todos el día viernes, te esperamos ahí vivir la verdadera experiencia y bueno, me cuentes a ver si... Vale, ahí está, Si te parece lo que escribí. Ahí está, genio. Abrazo enorme y seguro nos cruzamos. Un abrazo grande. Ahí está, qué lindo, che, qué linda propuesta vamos a tener acá en Concordia.